Omar La Rosa habla de Adolfo Pedernera. Don Adolfo, maestro de la vida y del fútbol. Con Adolfo había una... uno se ponía una barrera. Él venía, te hablaba, te quería, te palmeaba, te quería dar ánimo, hablarte, aconsejarte, pero no. Pero el gran respeto que uno sentía por la figura de él era usted. Yo cosas que recuerdo, seguramente que son casi todas de la vida, y el fútbol era parte de esa vida. Claro. Pero él, Adolfo, por ahí te decía, pibe, usted no hable, deje que los demás hablen por usted. No sé si hoy encaja eso, porque de repente vos ves que es todo distinto, acá todos hablan, acá todo. Y él no, decía, hay que hablar en el verde césped. Él con sus cosas te iba imponiendo de que vos tenés que escuchar mucho, porque tenías edad de escuchar para poder después plasmar eso en tu vida y en la cancha de fútbol.